sabes tú qué cosa más dura es la existencia. Yo creo que me voy a acomodar aquí, Por si te quedas ¿no? No, dormido. pues más bien por la espalda. Me iban a llamar. Me iban a llamar, no tengo ni idea. No te llamaron. ¿Eh? No te llamaron. ¿Cómo van con su película, ya nada? No, pues no hay dinero, man. Estamos en broncas. Aparte el Daniel está loco. ¿Por qué? Pues grabamos, estuvimos unos meses trabajando, pero resulta que no, que ya no, o sea, que eso no sirve. ¿Por qué? Pues porque no cumple, porque, pues por cuestiones de guión, ¿sabes? Porque ya no nos funciona para la historia que queremos contar. Te escucho. Bueno, pues la cosa fue así, ¿no? ¿Quieres que te cuente desde que abordé el micrófono? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo salió? ¿Cómo subió Pues el...? ¿cómo le empezaste a contar a Miguel? ¿Por qué Es le que... contaste? Pues nada más por contarle que nos iban a llevar al corralón. A todos los micrófonos. A ver. Pero ahí en donde hace base del... ¿Cómo se llama? De la Alameda Oriente. Se detiene un rato, ¿no? A esperar el pasaje. Bueno, pues iba a pasar el micro y una patrulla lo detuvo. Se bajó el chofer con todos sus papeles, estuvo hablando ahí un rato con ellos. Se subía, dejaba los papeles, volvía a bajar. Y en una de esas se subió y se sentó el chofer. Y una pasajera le dice: "Nos tenemos que bajar, chofer". Y el chofer dice: "No, no se bajen". Y pues nadie se bajó. Y se sube el policía atrás de él y dice: "Chofer, ¿le indica su pasaje que se baje?". Y le dice el chofer: "Dígales usted". Y dice: "No, dígales". Dice: "No, dígales usted, indíqueles el problema y dígales que se bajen". Pero el chofer ya había dicho, ¿no? No se baje. Y estaban alegando entre ellos dos que no, dígales usted, no, dígales usted. Y un señor dice por detrás, no recuerdo si fue el señor o la señora, dice: "Sí, sí, Polio, no sé cómo le dijo, indíquenos usted cuál es el problema, por qué nos quieren bajar". Y el policía se refiere otra vez al chofer: "Indíqueles cuál es el problema". Y el otro: "No, pues usted es el que los quiere bajar, usted indíqueles". Y dice: "Bueno, pues nos vamos a llevar la unidad al corralón. Es el problema". Y dijeron los pasajeros: "No nos vamos a bajar". Y dijo el policía: "Pues si no se bajan, nos me lo voy a, es, el, la, se van a llevar la unidad con todo y el pasaje". Y empezaron todos a alegar que no nos vamos a bajar, que no sé qué. Y le dice el pinche chofer, digo el policía al del microbús: "Arráncate". Y el chofer se arrancó y empezó a manejar muy, muy despacito. Y le dice: "¿A dónde vas?". Pues no sé, usted me dijo que me arrancara y yo me arranqué, pero no me dijo a dónde. Y se volvió a parar más adelante. Y otra vez empezó la legata. O sea, el policía iba adentro. Sí. Y le dice una señora, que no se iba a bajar. Y pues nos vamos a llevar a todos al corralón. Pues sí, llévenos, pero no nos vamos a bajar. Y después de esto, una señora, ¿no? Ya, o sea, ya grande, mayor. No viejitita, pero ya, ¿qué será? Como tipo. ¿Como quién? Yo creo que haz de cuenta un poquito más grande que Patty. O sea, ya entre. ¿No? No muy vieja, pero ya grande. No, señor, no nos vamos a bajar. Y si y si nos vamos, llévenos al corralón, pero después de esto vamos a poner una demanda por secuestro. Y volteó el policía así como que pinche vieja lo que le dice. ¿Cómo que por se una me va a poner una demanda por secuestro? Y se levanta otro atrás. Sí, pero ese señor ya se veía como nervioso, pero iba bien vestido de traje y dice: sí, y después de eso nos vamos a ir directamente al no sé cuándo, digo, a poner una queja. Y ya se quedaba el policía así como que, ah, qué gente tan argüendera. Y se levanta el señor que iba junto a mí. Alegar también que porque yo soy abogado. Y el policía decía, ah, indíquenos cuál es el problema y que no sé qué. Y dice, no sé qué le dijo el policía y le dijo, no que, ah, dijo, en un momento les atiendo el problema, es así como diciendo con el señor, ¿no? El chofer. Y dice, sí, señor, yo soy abogado, yo conozco mis derechos y le estoy exigiendo que me explique por qué nos quiere bajar si nosotros ya pagamos porque se nos lleve a un destino. Y usted está interfiriendo con este destino y el trabajo del señor. Y el chofer decía que ¿por qué me quieren llevar si yo estoy cumpliendo mi trabajo? Si vengo con todo respeto, manejando cautelosamente. Usted pregúntale al pasaje si estoy faltando al respeto. Y pues, no, no. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo son? Y ahí entre las pinches alegatas de que no, que yo, que tú. Y el abogado, indíqueme. Y el policía lo voltea a ver y dice, ¿me permite? No, no, no, dígame, yo soy abogado, sé mis derechos. Pero así le hace el policía, ¿me permite? En un momento lo atiendo. Pero le estoy exigiendo que me diga, ahorita lo atiendo, permítame un momento. Y ya se callaba el abogado y el policía se volteaba a mirar por el parabrisas. Y no hablaba con nadie. Y otra vez el abogado. Pero le estoy diciendo que me indique los derechos, que me indique el problema, que no sé qué. Y volteé atrás. ¿Me permite? En un momento lo atiendo. Sí lo voy a atender, pero permítame. Y se volvió a voltear a hacer mención del parabrisas. Y ya como que yo dije, ay, no. Y le digo al señor, dice que le permita y se voltea y no hace nada. Nada más lo está ignorando. Y ya se levanta el señor de al lado. Ah, pero cuando dijeron todos de que dijo la señora que demanda por secuestro y el otro que nos remitimos tanto, sí, llévenos. Llévenos. Y el señor dice, yo soy abogado y todo esto lo vamos a grabar y va a quedar documentado para levantar un acta que no sé qué tanto. Y el policía ya nomás se quedaba así como que se volteaba así como, chingale, ¿ahora qué hago, no? Ah, pero ya primero subió un policía y el primer policía dijo, nos vamos a llevar la unidad porque el señor no trae seguro. Y es un peligro y si pasa un accidente, ¿con qué los respalda a ustedes? Es por su seguridad y no sé qué. Y se bajó. Y luego subió el otro. Y fue con el que empezaron a alegar que yo soy abogado y que la demanda y que no sé qué. Y cuando ya insistió el abogado de que dígame cuál es el problema, dijo el policía, es que el señor está manejando sin licencia y eso es un delito. Y la señora dijo, ¿cómo es posible que usted esté, que los policías estén molestando a los que trabajan? Cuando aquí, aquí en donde hacen base, hay muchos marihuanos que solo se suben a robar. Están drogándose y a ellos no les hacen nada. Y dice el policía, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Ya se subieron a robar? No, aquí no. Pero aquí adelante nos van a asaltar y nos van a robar todo. Mientras yo esté en la unidad, nadie se va a subir a robar. Y le dice la señora, sí, pero usted ahorita se baja y aquí adelante nos roban y nadie hace nada. Y son unos corruptos y deberían de hacer su trabajo como se debe, estar agarrando a los rateros, no a la gente de bien, y ya todos alegando, ¿no? Pero sí, a todos así como que yo nomás sentadita oyendo porque yo decía, chingale, ¿qué hago, no? Y como dijeron, nadie se baja y pues nadie se bajó. Y ya nos dieron la vueltecita del otro lado. Y se volvió a regresar, o sea, ahí sobre la Alameda, se avanzó y cuando le dijo al policía, ¿dónde vas? Regrésate, se dio la vuelta y se regresó y se paró ahí sobre la esquina, ya dando vuelta hacia las 7, ahí se paró. Y había una persona con unas hojas, yo pensé que era el del sindicato, no sé qué, de los microbuseros, ¿no? Porque se paró el microbusero, se volvió a bajar y enseguida se bajó el abogado. Y estaban hablando con él. Y ahí estuvieron un ratito y todos ahí, ya sabes, todos comentando, ¿no? Y se suben. Se sube, o sea, estaban abajo los señores y se sube el policía. Y dice, es que ustedes tienen que entender, dice, el señor está cometiendo un delito, está manejando sin licencia. Y dice, pues no nos están diciendo que es inseguro, pero no trae licencia. Dice, y él tiene que portar todo lo que ne necesita para poder prestar un buen servicio. Imagínense, es como yo, dice, yo vengo, tengo que venir bien uniformado con mi identificación. No puedo salir a trabajar si no traigo mi identificación o me falta mi uniforme. Eso es un delito. Todos tenemos que seguir las reglas. Y el señor está manejando sin licencia. Y dice, pinche chévere, es que se le acaba de llevar el que me hizo el cambio de turno. Pero tengo todos mis papeles en regla. Sí, pero es un delito, usted no trae licencia. Y se vuelven a bajar otra vez todos, otra vez a palabrarse y no sé qué. Y todos, ya vámonos, que nada más nos están, vamos a llegar a tarde y nosotros tenemos, no pueden disponer de nuestro tiempo así. Al policía se dirigía y se sube otra vez el abogado con su mano. Tranquilos, ya nos va a dejar ir. Se vuelve a bajar y habla con ellos y ya se suben. Y ya se da la vuelta otra vez para retomar su camino. Pero se subió también el policía y dijo, los voy a dejar ir esta vez. Pero no es la única unidad que paramos. Nadie trae seguro. O sea, otra vez con que ninguna unidad trae seguro. Y todos manejan así, que cuando hay un accidente. Y pues ya cuando dijeron, ya los voy a dejar ir, ya todos ya no dijeron nada, ¿no? Y ya se bajó el policía. Y se pregunta a un gordito que iba para la FES. Dice, chofer, ¿y no trae licencia? Y dice el chofer, no, se la llevó el que me hizo el cambio. Pues cuidado, ¿eh? Porque eso sí es un delito. ¿Eh? Ya que dicha argüende que hicieron eso. O sea, pues sí, ¿no? Ahí sí tenía el policía la obligación supuestamente de llevárselo porque es el delito. Pero o sea, aquí la contradicción es que primero estuvieron diciendo que porque no traía seguro, luego que porque no traía su permiso, y después peleándote entre una cosa y otra, que porque el seguro, que porque su licencia y no sé qué. Y ya pues ya se subieron y ya nos fuimos, pero pues pinche show de que los voy a llevar a todos y nadie se quiso bajar. No manches. O sea, fue una perdedera de tiempo, y ya dice el licenciado, ¿no? Dice, lo que ellos querían era mordidas, y son una bola de corruptos. Y dice el chofer, sí, así siempre nos hacen. Buscan cualquier pretexto para detenernos. Dice, y si ustedes se hubieran bajado, me llevan aquí adelante y me piden 2,000, 3,000 pesos y ya me dejan ir. Es lo que quieren, nada más buscan dinero. Pero pues dicen que a cada rato les hacen así, nada, sus supuestos operativos no sirven de nada, que nada más les roban el dinero y que todo queda igual, y con los que deben de hacer sus operativos, que es con los rateros, ni los pelan, porque pues a ellos no, que hasta están en complicidad. Y que dicen, alguien dijo, si están hasta ellos mismos los cuidan. Dijeron, ya saben quiénes son y dónde se van a subir, y ya nada más piden su dinero y no les dicen nada. Y así fue todo el showcito de que no se le hizo al policía porque iba una bola de gente argüendera en el micro. O sea, pues bien extraño, ¿no? Que toda la gente se puso así de al brinco y nadie se quiso bajar. Una señora sí dijo, chofer, yo sí me bajo porque yo llevo prisa. Y creo que fue el licenciado el que le dijo, no, no se baje, ahorita rápido nos vamos. Y ya se volvió a sentar. Y ya cuando nos fuimos, y dijo, ay, dijo, yo me espanté, pensé que sí nos iban a llevar porque yo tengo que llegar a mi trabajo. Pero nadie se bajó. O sea, no iba tan llenísimo el micro. Pero nadie se bajó. Y todos se pusieron al brinco. O sea, igual y son las consecuencias de tanto abuso, ¿no? De que pues ya la gente va a empezar a quejarse, porque pues ¿cómo crees tú que están jodiendo a los microbuseros y por todos lados nos roban? El canto de la trucha grabado.